ustedes. Gracias, pastor, por darme la oportunidad de estar aquí y traer el mensaje hoy. Audrey y yo somos misioneros con la Misión Evangélica Bautista Argentina. Tenemos 5 años de estar con la misión sirviendo como misioneros, un poco más de 1 año y medio aquí en Argentina. Entonces, antes servíamos en América Central, en Costa Rica y después Panamá. Y somos del estado de Texas, en el sur de los Estados Unidos. ¿Alguien aquí conoce a Texas? ¿Alguien? Ah, Dios te bendiga. Qué bendición que tenés, que lo sabes, lo conoces, la tierra nuestra. Pues hemos disfrutado mucho nuestro tiempo en Argentina. Estamos trabajando en un equipo urbano, en un grupo de misioneros, quien somos enfocados en el área de Buenos Aires. Y nuestra oración es que Dios cambia y trabaja, hace algo increíble adentro de esta ciudad, que cambia vidas aquí, para que más personas puedan conocer al Señor. Hay alrededor de 2 a 15 millones de habitantes en Gran Buenos Aires, ¿no? Y si seguimos las cifras de cuántas personas, cómo es el porcentaje de evangelios, hay más de 14 millones de esos 15 millones que no conocen al Señor. Esto significa que hay muchísimo trabajo que hacer. Hay mucho para hacer para seguir adelante en lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere usar cada uno de nosotros para trabajar para su reino. Él quiere que todos nosotros participemos en afectar y impactar a esta ciudad grande. Les animo que participemos juntos como cuerpo del Señor para ver qué es lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Para ver y impactar esta sociedad, ver vidas cambiadas. Vamos hoy a un texto en el libro de Hechos 9. Antes de eso, quiero orar para que enfocamos en la palabra. ¿Está bien? Pero vamos junto a Hechos 9, pero oremos primero. Gracias, Dios, por esta oportunidad de venir aquí. Ayúdenos, Padre, a estar enfocado durante este tiempo en lo que tenés para nosotros. Su palabra no regresa vacía. Entonces, ayúdenos para poder entenderlo mejor, poder entender lo que querés hacer a través de su palabra en nuestras vidas. Ayúdenos a buscarte durante este tiempo. En el nombre de Jesucristo oremos. Amén. Antes de irlo, quiero hacer un resumen bien breve de qué estaba pasando en Hechos. El primer 8 capítulos, Jesús había terminado su ministerio en la tierra. Él había regresado al cielo, el Espíritu Santo llegó, los discípulos predicaron y muchas personas aceptaron al Señor. La primera iglesia estaba en un tiempo de crecimiento muy rápido y muy increíble. Muchas cosas impresionante estaban pasando durante este tiempo, durante los primeros capítulos de Hechos. Pero había persecución también. Por ejemplo, Esteban murió por su fe. Y los creyentes fueron dispersos a varios lados de frente. El hombre llamado Saulo, después llamado Pablo, estaba persiguiendo los creyentes. Y en este punto de la historia llegamos al capítulo número 9, versículo 1 a 19. ¿Hay alguien que va a leerlo para nosotros, no? ¿Pastor? Que venga al frente, que lea para nosotros. Hechos 9, vamos a leer versículo 1 a 19. ¿Sí? Oh, allá o aquí está bien. Gracias. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él le dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él temblando y temeroso dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Continúa hasta el 19? Hasta el 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Importantes. Uno es muy conocido, el otro no tanto, pero los dos son muy importantes. El primer hombre importante del texto es Pablo. Durante este tiempo estaba llamando Saulo todavía. Y en el principio de esta historia, Saulo estaba en el camino a Damasco. No era una persona muy amable durante este tiempo, en realidad una persona mala. Y estaba viajando a Damasco para poner a los creyentes, los cristianos, en la cárcel. Pero antes de llegar a Damasco, una luz cayó del cielo a Saulo y lo convirtió a un ciego. Saulo no podría ver, ni caminar, ni hacer nada. Sus compañeros tuvieron que llevarlo. Gracias. Tuvieron que llevarlo a Damasco, y después de 3 días llegó Ananías. Oró por Saulo y él fue sanado y bautizado. Podemos aprender de la vida de Saulo que cuando alguien conoce a Jesucristo, su vida cambia. Cuando alguien conoce a Jesucristo, debe tener un cambio en su vida. Saulo, su vida cambió en una manera grande. Empezó persiguiendo los creyentes. Y después de conocer a Jesús, empezó a predicar, a fundar iglesias, a formar líderes en las iglesias, y era el misionero más importante del cristianismo. Leímos de Pablo y lo que él hizo en el resto del libro de Hechos, en el resto del Nuevo Testamento también. Su vida cambió drásticamente después de conocer a Jesús. Espero que su vida ha cambiado a través de conocer a Jesús también. La decisión de seguir a Cristo es la decisión más importante que podría tomar en su vida. Algunos piensan que no pueden seguir a Cristo por un par de razones. Una razón que he escuchado es que algunos dicen que no puedo seguir y llegar a conocer a Cristo porque soy una persona mala. No sé si has escuchado esta razón. Dicen que he hecho esta cosa o he pecado en esta manera, he hecho demasiado, Dios no me va a perdonar. Vamos a ver qué estaba pasando en la vida de Saulo. Saulo había hecho muchas cosas malas a muchas personas en su vida. Persiguió a los cristianos, encarceló varias personas. Estaba viajando a Damasco para encarcelar a los creyentes allá. Él estaba ya viendo cuando la gente mató a Esteban. Saulo había causado muchos problemas por muchas personas, pero Dios cambió su vida y usó su vida. Podemos aprender que no hay nadie demasiado malo para Dios. La Biblia nos dice que todos los que invoquen el nombre de Dios serán salvos. Todos. Romanos 19 nos dice, si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay nadie demasiado malo para dar su vida a Dios. Al otro lado hay algunas personas que dicen que no necesitan a Cristo, porque soy una buena persona. Muchas personas piensan que cuando termine la vida van a estar bien o va a estar suficientemente bien. Estoy más bien que mal. Cuando preguntamos a alguien si es aquí en Argentina o si es en otro lado, ¿qué hay que hacer para llegar al cielo cuando morimos? La respuesta más común es ser una buena persona. Eso es lo que necesitamos hacer. Que tal vez hay un balance al fin de la vida y si yo he hecho más en el lado bien que el lado mal, que voy a llegar al cielo. Pero esta no es la verdad, no nos enseña en esto la Biblia. No podemos merecer el cielo ni hacer suficientemente en nuestro propio poder para llegar. Vamos a la vida de Saulo para ver esto también. En su vida judía, Saulo había intentado hacer muchas cosas para Dios. Él había intentado seguir la ley de Dios de una manera muy, muy fiel. Pero después de todos estos esfuerzos, estaba ciego y incapaz de hacer cualquier cosa. Podemos aprender de su vida que no podemos hacerlo nosotros mismos. No podemos merecer ir al cielo. Tal vez hay alguien aquí que nunca ha seguido a Cristo. Tal vez estás usando una de estas razones. Pero la Biblia es muy clara que no podemos ir al cielo con nuestro propio esfuerzo, solamente a través del poder de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sos salvo, por medio de la fe, y este no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es solamente a través de la gracia de Dios y el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, que podemos recibir la salvación. Tenemos que reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y creer en Él, sabiendo que Él vivió una vida perfecta y murió en la cruz para nuestros pecados. Recuerden que no hay nadie demasiado malo para Dios, pero no podemos llegar a Él por nuestras propias fuerzas. Pablo es una persona muy importante en esta historia, en la historia del cristianismo. A través de él muchas vidas han sido cambiadas. Él es el primer como hombre importante de la historia. Pero también quiero hablar de otro hombre importante en el texto. Se llama Ananías. Ananías no es muy conocido. Está mencionado dos veces en el Nuevo Testamento. Pero él es muy importante en esta historia. Para mí, él es uno de los verdaderos héroes de la fe. ¿Ustedes tuvieron héroes cuando eran niños? ¿O tal vez tienen todavía? No sé. ¿Quiénes son los héroes típicos de aquí de Argentina? ¿Quiénes son? Algo de participación. ¿Quiénes son los, no sé, Superman? ¿Batman? No escuché, pero... Ajá, okay. O tal vez Messi o Maradona, ¿son héroes de aquí de Argentina? Muy bien, estoy aprendiendo algunas cosas de Argentina, que algunas cosas son distintos aquí, ¿no? Por ejemplo, algunos dichos que estoy aprendiendo. Mi favorito es que estoy poniendo toda la carne al asador. Es muy argentino eso, ¿no? Si hay otros dichos que debo aprender como alguien que está aquí en Argentina, me dice después, porque quiero aprender, quiero conocer más de ustedes de Argentina. Pero si tuviéramos héroes de la Biblia, yo creo que Ananías debe ser uno de estos héroes, que aunque no está muy conocido, es muy importante en la historia de la Biblia. ¿Qué hubiera pasado si Ananías no hubiera sido parte de esta historia? No sé qué hubiera pasado si él no hubiera sido fiel a Dios y si él no hubiera hecho todo lo que Dios quería que él hiciera. Quiero hablar hoy de tres cosas importantes que podemos aprender de la vida de Ananías. Vamos a empezar en versículo 10. Vamos a estar leyendo pedazo por pedazo. En versículo 10 dice, en Damasco había un discípulo llamado Ananías que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. Entonces, Ananías tuvo una visión o un sueño y Dios le dijo, Ananías. Y él respondió, aquí estoy, Señor. En este versículo podemos ver que Ananías escuchó la voz de Dios. La pregunta entonces es si nosotros hacemos lo mismo. ¿Nosotros escuchamos la voz de Dios? Yo creo que Ananías tenía el hábito de escuchar la voz de Dios porque la reconoció. ¿Nosotros reconocemos la voz de Dios? ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Algunos de ustedes son padres? Yo también. Muy bien. Soy padre, es una bendición. Y tenemos otro en camino que llegará en julio. Entonces voy a ser padre la segunda vez. Si son padres, piensen en el niñez de sus hijos. Cuando lloraron ellos, ¿podría reconocer su llora? ¿Qué es distinto que del otro niño? Sí, ¿verdad? O tal vez si no tienes un hijo, tenés un mascota. Tienes perro. Si tenés perro y su perro está ladrando, ¿puedes reconocer su ladra si es su perro o si es otro? Se puede, ¿no? Audrey, cuando ella era niño, sabía cuando llegó su papá del trabajo porque escuchó su camioneta. Ah, está mi papá. Reconocemos la llora, la ladra, el vehículo, la voz a los quienes estamos acostumbrados a oír. Si tenemos el hábito de escuchar la voz de Dios, vamos a reconocer su voz mejor. Si intentamos a escuchar a Dios tal vez en cuando, no vamos a reconocer su voz bien cuando Él quiere decirnos algo. Ananías reconoció la voz de Dios. Yo creo que él tenía el hábito de escucharlo. Y espero que estemos como Ananías en esta área, que estamos escuchando a la voz de Dios y lo que Él quiere decirnos en nuestra vida. Pero a veces no podemos oír bien a Dios por toda la bulla que hay en nuestras vidas. Hay muchas cosas para escuchar, oír o distraernos, ¿no? En toda la vida hay ruido. Algunas cosas crean mucha bulla, como coches, colectivos, trenes, los vecinos, o la construcción, los niños que acabamos de mencionar, o los mascotas. Algunos viven siempre con música o con la televisión encendida, hablando siempre de teléfono. Hay mucho ruido en nuestras vidas. Casi nunca hay silencio. Y sin silencio es más difícil escuchar. Leí un artículo hace un par de meses que habló del ruido de Buenos Aires. En algunas áreas el nivel de ruido está peligroso, hasta el nivel que puede dañar los oídos. Y el artículo habló de algunas esquinas particulares de la ciudad donde hicieron pruebas del nivel de bulla que había y que algunas esquinas mantengan el mismo nivel peligroso día y noche y no baja la bulla. Cada vez que hemos viajado afuera de Buenos Aires, notamos la diferencia, ¿no? Que, no estamos en Buenos Aires. Mire la naturaleza. Audrey comentó una vez que, casi duele mis oídos por no tener algo de bulla al lado nuestra. Dios quiere que escuchamos a su voz y no solamente a las cosas del mundo. El silencio es importante. Pero ¿cómo podemos escuchar su voz? ¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios? Es a través del hábito de escucharlo. Vamos a escuchar su voz si tenemos el hábito de escucharlo con frecuencia. Pero ¿cómo hacemos esto? Es a través de la Biblia. Tenemos que leerlo. A través de otros cristianos, otras relaciones bíblicas con otros hermanos y hermanas. A través de la oración y a través del silencio esperando por Él. Si tenemos el hábito de hacer estas cosas, vamos a poder reconocer la voz de Dios. Y no estoy diciendo que estoy perfecto en esto, que lo hago cada día, pero estoy intentando. ¿Cómo puedo escuchar mejor la voz de Dios? ¿Cómo puedo reconocer su voz y escuchar lo que Él quiere hablar, lo que Él quiere decirme? Ananías escuchó la voz de Dios. Vamos a seguir en el texto. Vamos a leer en capítulo 9, versículos 11 a 14. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí en la casa de Judas, busca un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, ¿qué pasó en estos versículos? Dios le dio a Ananías, levántate y ve a la casa donde está Saulo y ora por él. Ananías le dijo que esto era una mala idea, que Saulo venía con autoridad para poner los seguidores en la cárcel. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta parte? Podemos aprender que Ananías fue honesto con Dios. Algunos dicen que Ananías tuvo miedo y que eso era algo malo, una debilidad en su vida, y que él no debería haber dudado a lo que Dios lo dijo. Pero yo lo veo en una forma diferente. Yo creo que Ananías fue honesto con Dios y este es una cosa buena. Podemos ser honestos con Dios también. Si tenemos un problema, podemos expresarlo a Dios. Si tenemos una duda, un temor en nuestras vidas, podemos expresarlo a Dios. Si estamos enojados o heridos en alguna manera, podemos expresarlo a Dios. Dios quiere que seamos honestos con Él, que seamos auténticos con Él. Algunas personas parecen vivir en una manera casi falsa, siempre actúan como si todo fuera perfecto. Ellos siempre tienen una sonrisa muy, muy grande. Cuando preguntamos cómo están, dicen, fabuloso, genial, todo bárbaro, bendecido, jamás me ha sentido mejor. Como si fueran perfectos. Y no es mal, es bueno tener una actitud positiva y buena, pero a veces tenemos problemas también. ¿Por qué tenemos que actuar como si todo fuera perfecto? Tal vez has pasado o estás en un tiempo difícil en su vida. La vida es difícil a veces y podemos ser honestos con Dios. Podemos expresarle nuestras dificultades, nuestras dudas, nuestros problemas. Ananías fue honesto con Dios y le dio una razón o una excusa a Dios por cual no quería ir y visitar a Saulo. Yo creo que somos expertos en darle excusas a Dios, ¿no? ¿Cuáles son nuestras excusas para no servir a Dios? Tal vez uno, mi horario está lleno, no hay tiempo. Yo creo que esta es una de las razones más usadas, ¿no? Que hay muchas cosas para hacer en nuestras vidas y no hay tiempo para Dios. Otras excusas podrían incluir que mi billetera está vacío, no tengo dinero. Otro, mi conocimiento de la Biblia no es suficiente. Mi excusa puede ser que mi español no es muy buena o no hablo bien. O podría ser mi trabajo ocupa todo mi tiempo. Mis estudios son lo más importante. Es bueno estudiar, pero no estudiar no es más importante que Dios. O mi familia necesita mi tiempo. Me siento miedo en ir. Mi seguridad es más importante. ¿Se notaron las palabras que usaron en todas estas razones? Mi, ¿no? Mi problema, mi horario, mi seguridad, mi conocimiento. Yo creo que muchas veces somos enfocados solamente en nosotros mismos. Si estamos enfocados en nosotros nada más, no vamos a poder saber qué Dios está diciéndonos. Vamos a ignorar a Dios porque estamos demasiado enfocados en nosotros mismos y en el egocentrismo de nuestras vidas. Muchas iglesias tienen este problema también, ¿verdad? Espero que este no es uno de esos, pero si estamos solamente enfocados en nosotros mismos, y no en la cosecha, no vamos a poder encontrar y alcanzar otras personas. No vamos a crecer y no vamos a tener gente nueva. Tenemos que no solamente enfocarnos en nosotros, pero enfocar en las otras personas, en otros hermanos, en la gente que no conocen al Señor. Podríamos estar todo el día mencionando excusas que usamos para no servir a Dios. Y algunas de esas excusas o razones son muy buenas, ¿no? ¿Cómo fue la excusa de Ananías? Él le dijo a Dios, este hombre Saulo es muy malo. ¿Tenía razón? Sí, él tuvo razón. Saulo había ido a Damasco para encarcelar a los cristianos, personas exactamente como Ananías. Entonces Ananías no quería hablar con Saulo. Yo probablemente diría algo similar. Dios sabe, ¿sabe quién es este hombre? ¿Entendés qué querés que yo haga? ¿Hablas en serio? Ananías tuvo una excusa, o podemos decir una razón muy buena. Y algunas de nuestras excusas son muy buenas, son muy válidas también. Otra cosa interesante de la vida de Ananías es que Ananías nunca dijo no a Dios, pero solamente dio sus preocupaciones y su miedo. Espero que cuando tengamos duda, nuestra respuesta a Dios no es que no lo voy a hacer, pero que tengo estas dudas. Sí podemos ser honestos con Dios y expresarle nuestras dudas o razones, pero la historia de Ananías no termina así. No termina con esta razón o excusa. Y nuestra historia no debe terminar con excusas tampoco. Vamos a seguir leyendo en versículo 15 a 18. Y el Señor le dijo, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue, y una vez dentro de la casa, le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y este recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado. Dios repitió a Ananías, ve a su casa. Tengo un plan para este hombre. Quiero que vayas allá. Entonces Ananías tuvo una decisión para tomar. Obedecer a Dios y ir a la casa de Dios, o hacer lo que Ananías quería hacer. Obedecer a Dios y ir a la casa donde estaba Saulo, o escuchar y seguir a sus razones o excusas que tenía. ¿Qué hizo? Ananías fue, obedeció a Dios. Y esa es la tercera cosa que podemos aprender de la vida de Ananías. Primero, vimos antes que Ananías escuchó la voz de Dios, que Ananías fue honesto con Dios, y lo más importante, que Ananías fue, obedeció a Dios. Necesitamos hacer lo mismo en nuestras vidas. Necesitamos ir a donde Dios quiere que vamos. Obedecerle. No es fácil obedecer a Dios, pero Él tiene un plan para nosotros. Él, cosas que necesitamos hacer para Él, un plan para cada una de nuestras vidas. Pero, ¿qué es lo que hizo Ananías físicamente? En la historia, ¿qué hizo? Él fue al otro lado de la ciudad, entró a la casa donde estaba Saulo y oró por Saulo. Y Saulo fue sanado. No fue a un lugar muy lejano que dura días y días para llegar. No hizo nada tan increíble o tan complicado. Él no necesitaba una preparación teológica para hacer la voluntad de Dios. Él no necesitaba memorizar toda la Biblia. Dios simplemente quería su obediencia. No importa nuestra edad, Dios quiere nuestra obediencia. Si tenemos 10 años, si tenemos 100 años, Él quiere lo mismo. Si hemos conocido a Dios por una semana o 50 años, Dios quiere lo mismo de nosotros, nuestra obediencia. Nuestra obediencia no depende de nuestro conocimiento, nuestra nacionalidad, nuestros talentos o habilidades. Dios quiere la misma cosa de nosotros, que seguimos a Él y sus deseos para nuestras vidas. ¿Sabe que Dios cambió el mundo entero a través de la fidelidad y obediencia de Ananías? ¿Qué hubiera pasado si Ananías no hubiera decidido obedecer a Dios? Él sí obedeció a Dios. Dios cambió la vida de Saulo a través de él. Cuando leo el libro de Hechos, cuando leímos el Nuevo Testamento, es impresionante las cosas que hizo Pablo. Hizo muchas cosas increíbles para Dios. Este me anima mucho para ver cómo Dios usó a Ananías con una cosa que parecía pequeño. Él fue al otro lado de la ciudad y oró. Este me da ánimo porque él usa una cosa pequeña. Significa que las cosas pequeñas para Dios son importantes. Y me dio cuenta en mi vida que es muy probable que no soy un Pablo. Es muy probable que no voy a viajar a tantos lugares, empezar tantas iglesias como él, escribir cartas y tener el impacto que tenía Pablo. Probablemente no voy a tener este tipo de pacto, pero tal vez puede ser que puedo ser un Ananías, quien fue al otro lado de la ciudad y oró por Saulo. Tal vez puedo afectar la vida de alguien que será un Pablo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Ir y orar por alguien? ¿Compartir las buenas noticias con alguien que conoces, con un vecino, con un familiar, con alguien con quien trabajas? Tal vez lo que Él quiere es que vives como ejemplo en su trabajo, que vives como un ejemplo en una manera distinta en el lugar que estudias. No sé qué es lo que Dios quiere de vos, pero Él tiene un plan para cada uno de nosotros. En esta historia podemos ver que Dios tuvo un plan para Ananías y Él tiene un plan para cada una de nuestras vidas también. Hay que buscar la voluntad de Dios y ser dispuesto a obedecerlo. Entonces, en resumen, hay dos hombres importantes de la historia. De la vida de Saulo o Pablo, podemos ver que no hay nadie demasiado malo para Dios. Él hizo muchas cosas malas, pero Dios lo salvó y lo usó en una manera creíble. También podemos ver de su vida que no podemos hacerlo nosotros mismos. No podemos hacer suficiente para merecer ir al cielo. Si no conoces a Jesús como Saulo antes de esa historia, hoy puede ser su día. Necesitas saber que Dios envió a su único hijo, Jesús, al mundo. Vivió una vida perfecta y murió en la cruz para nuestros pecados. La Biblia nos dice que si crees en su corazón y confesas con su boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Esa es la decisión más importante que puede tomar en su vida. Si quieres hablar más de eso, por favor, no sales de aquí sin hablar con el pastor, conmigo, con uno de los líderes aquí, para hablar un poco más de cómo es esto, qué es esto. Dios quiere que conocemos a Él. Para los cristianos aquí podemos aprender mucho de la vida de Ananías. Me parece que muchas personas piensan que la meta es aceptar el evangelio y ya estamos terminados con la carrera que Dios tiene para nosotros. Pero aceptar a Jesús es el principio de lo que Dios tiene para nosotros. Él quiere que crezcamos, Él quiere que aprendamos de Él. Él quiere que tomamos comida sólida, no solamente leche espiritual. Les anima a ver a la vida de Ananías y ver cómo podrían crecer siguiendo su ejemplo. Que Ananías escuchó la voz de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere decirte? ¿Tienes el hábito de tener tiempo cada día para escuchar a Dios? ¿Qué más necesitas hacer para escuchar a lo que Dios tiene para vos? Ananías fue honesto con Dios. Entonces la pregunta es, ¿hay algo que necesitas decir a Dios? ¿Dificultades que estás teniendo, situaciones duras que estás pasando? Podemos expresarlo a Dios, pero también hay excusas que estamos dando a Dios. Ananías fue honesto, pero la historia no termina así. Ananías obedeció a Dios. Entonces, ¿vas a ir a donde Dios te manda? ¿Vas a obedecer a Dios en cada área de su vida? ¿Vas a estar en su presencia cada día? ¿Vas a predicar el evangelio sin excusas en cualquier lugar que Dios quiere? No importa nuestra edad, nuestro conocimiento, ni nada de eso. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer? Dios quiere levantar Pablos de esta congregación. Pero también Dios quiere a Ananías, más personas como Ananías de esta congregación. Personas listas de obedecer a Él, si parece grande o pequeño la cosa que Dios está pidiendo. ¿Qué es lo que Dios está diciéndote hoy? ¿A quién necesitas hablar en su vida? ¿Qué carga necesitas dar a Dios para que Él lo pueda servir? ¿A dónde necesitas ir? ¿Qué necesitas hacer? Oremos juntos. Padre Dios, te doy gracias por el día de hoy. Te doy gracias por esta palabra, por el ejemplo de Ananías. Te doy gracias que podemos aprender de este ejemplo de no se trata de ir y hacer la misma cosa siempre. Se trata de ver y buscar su voluntad y ver qué planes tenés para nosotros. ¿Qué es lo que querés hacer en nuestras vidas? ¿Qué son los planes que tenés para nosotros? Ayúdanos, Padre Dios, a escuchar su voz. Adentro de toda la bulla que hay en nuestras vidas, ayúdanos a tomar el tiempo de buscarte. Padre, también podemos ser honestos contigo. Si tenemos una carga, a veces hay cosas pesadas que pasan en la vida. Podemos darte todas estas cargas. Podemos buscar su reino y su justicia y ya vos vas a ayudarnos con los demás. Podemos ser honestos contigo, pero ayuda a nuestra relación contigo no terminar dándote excusas o necesidades que tenemos. Ayúdanos a ser obediente a lo que tenés para nosotros. Ayúdanos a ver qué tenés para mi vida, qué quieres que haga. Ayúdanos, darnos sabiduría en cómo escucharte. Darnos valentía en buscar y poder hacer lo que nos pidas. Ayúdanos a ser como esto. Ayúdanos hoy a reflexionar qué querés que hagamos con esto. ¿Qué es lo que tenés para nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser su instrumento? Te pido que ayudes a la persona aquí. Yo sé que hay personas como Pablo que quieres levantar de esta congregación, de ese grupo de hermanos. Personas que pueden ser dinámicas en sus habilidades de predicar, de evangelizar, de hacer cosas increíbles para ti. Pero también quieres usar varios de esos hermanos en una manera como usaste a Ananías. Algo que parece simple, pero que no es fácil. Entonces ayúdanos a obedecerte y ver qué es lo que tenés para nosotros. Cómo podemos seguirte y qué es el plan que tenés para nuestra vida. Ayúdanos en esto, buscar su voluntad y poder hacer todo lo que tenés para nosotros. En el nombre de Jesucristo oremos. Amén.